porque tenemos aquí en los estudios a los y las integrantes de la lista 1112, la lista de Arriba Chubut, que lleva a Valeria Misañanco como candidata a intendenta, a Mirta Angélica Caprano como primera candidata a concejal, a Honorio Silva en segundo lugar, a Mariana Huel y Gustavo Romero en tercera y cuarta, que hoy no están aquí, y los suplentes Luciana Vaca y Pedro Carfuqueo, además de Carla Olivet, que se encuentra allí en Rawson, en este momento a cargo de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Chubut, nada más y nada menos. ¿Tenemos aplausos por ahí? ¿Tenemos? Muy bien, muy bien. Bueno, hemos pagado los aplaudidores, así que bienvenidos también gran a ellos. Gran presupuesto. Gran presupuesto, acá no castigamos en gastos. Bueno, bienvenidos a todos y a todas, y bueno, Valeria, bienvenida aquí a la radio. Bueno, buen día, Alfred, buen día, Hugo, buen día a toda la comunidad. Sí, vinimos a últimos días de antes del cierre de campaña y de la elección que va a ser el 30 de julio, a charlar un poco con ustedes, a poner sobre la mesa las propuestas que tenemos nosotros para esta elección, y bueno, hoy traje compañía. Así es, la vez anterior que tuvimos la presencia de Valeria, recuerdo que fue en el cierre de listas, que era un gran signo de pregunta, ¿qué pasará? ¿Quién impugnará? ¿Quién? Todo esa música tipo de suspenso que teníamos, que finalmente se ha dilucidado y hoy estamos en el tramo final de estas elecciones. La verdad que fueron desde el 25 de mayo como que venimos en una montaña rusa de cuestiones, de papeles, de esto que el otro, que hasta las boletas que llegaron la semana anterior, ahí sobre muy la fecha, una elección muy de poco tiempo, pero bueno, acá poniendo el cuerpo y se nota, estos días últimamente se está notando como las energías que, bueno, que tenemos que volver a renovarlas para llegar bien al 30 de julio. Bueno, en este camino que vos decías y trazabas desde la presentación de listas hasta el día de hoy, pasado muchas cosas, múltiples reuniones que han tenido con los vecinos, creo. También, bueno, la presencia del candidato a gobernador, Luque, y ya todavía con actividades con otros grupos de la sociedad, ¿no? Exactamente. Al tener poco tiempo, la verdad que nuestra idea era militar como siempre, casa por casa. No ha sido el momento, digamos, este, porque hemos tenido poco tiempo, la situación del clima tampoco nos favoreció, pero hemos podido concretar varias reuniones con distintas organizaciones y agrupaciones, que muchas surgieron de las propias organizaciones, y que eso nos parece muy positivo, que poder generar un encuentro con los candidatos y candidatas, sea, digamos, que la gente lo tome como una cuestión positiva y saber cuáles son las propuestas de cada uno de nosotros, y no quedarme en que si es Valeria es bueno o es malo, y no llegar a conocernos en persona, que creo que eso es lo valorable. También, como vos mencionabas, tuvimos la presencia de Juan Pablo Luque el día martes. La verdad que fue un lindo encuentro, militancia, mucha alegría, el frío exterior no se notó, estábamos todos muy contentos y militando la propuesta para la provincia, que es Juan Pablo Luque, gobernador. Estamos con poco tiempo y ya afinando las últimas actividades para hacer, reuniones que tenemos que concretar esta semana, salir a demostrar nuestra propuesta a los vecinos que por ahí nos visitamos, y hacer un gran cierre de campaña el día jueves 27, ya como el gran cierre de todo para ya ocuparnos de lleno a lo que va a ser la elección el domingo 30 de julio, el próximo domingo. Parece mentira, ¿no? Que ya una semana y ya va a estar todo definido, bueno, obviamente a través de los vecinos, ¿no? Exactamente, el voto popular que tanto aclamamos, la verdad que, bueno, son cuatro propuestas y se verán cuáles van a ser los 4 años de gestión para nuestro Epuyén, sobre todo. Pero bueno, no quiero ocupar el micrófono únicamente yo. Hay 4 concejales que han venido a... candidatos a concejales y concejalas que han venido aquí al estudio, así que bueno, vamos a pasar el micrófono. Dale, tenemos en primer término a Mirta Angélica Caprano. Mirta, bueno, ante todo, un buen día en lo formal y... ya en otro rol, ¿no? De nada más y nada menos que del primer concejal, ¿no? Bueno, buenos días a todas las personas que están escuchando en este momento la radio. La verdad que el primer logro creo que es estar acá, tener la radio municipal, y por ahí a nosotros se nos mezclan mucho las cuestiones del futuro y del presente, y también de todo lo que ha pasado en estos ya casi 16 años de gestión, que hemos compartido quizás en distintas etapas de la gestión. Yo me incorporé a la municipalidad en el 2018, empezando con asesoría, y ya en el 2019, ya como en forma más permanente y viniendo en forma diaria a la municipalidad. Así que sí, ese fue un rol diferente. Y te interrumpo un momento, porque vos dijiste algo interesante de ese año, que fue lo de la pandemia, un momento en que se paró todo, que fue como un parate tremendo, de no se podía hacer, y que luego en 2 años que llevamos más o menos de actividades, pareciera ser que nunca hubiera pasado nada, que se siguieron haciendo cosas, y también eso demuestra, ¿no?, lo que vos decías, de todo lo que se vino haciendo, y que ese parate no hizo mella en el reinicio de las actividades. Sí, nosotros tuvimos como comunidad 2 cuestiones sí, de salud muy importantes, previa, y, claro, y muy trágicas también para sí, nosotros. Yo cuando me incorporé a la municipalidad en 2018, tuvimos ahí nomás el tema del brote de hantavirus que tuvimos acá, que significó el fallecimiento de vecinos y vecinas de nuestra comunidad, y también ponernos a nosotros en las noticias nacionales, y no de la mejor manera. De eso nos hemos llevado mucho aprendizaje, porque la verdad que desde el punto de vista de la gestión fue complicado llevar adelante esa situación de, por momentos, de total incertidumbre, de no saber qué hacer, cómo cuidar a nuestros vecinos, cómo cuidarnos entre nosotros, y bueno, lamentablemente las pérdidas de vidas de nuestros vecinos, que es algo irreparable, y que bueno, que no en el momento no se gestionó de manera adecuada de parte del Ministerio de Salud de la provincia para que esto se podría haber evitado, porque había información y había antecedentes de lo que había pasado en el brote del Bolsón, del caso en Bariloche, pero bueno, eso pasó, y ya, a los 2 años nos encontramos de nuevo con la cuestión de la pandemia, y creo que teníamos ya la experiencia de saber que el cuidado tenía que ser persona a persona, que cada acción de cada vecino significaba el cuidado del otro, y eso nos permitió, bueno, quizás en un momento tomar decisiones difíciles, cerrar los accesos, la verdad es que fue complicado para muchas personas. Restringir las actividades. Sí. Y eso significó también un parate, y hay cuestiones que las cuales todavía desde lo psicológico, desde lo humano, no se están pudiendo de todas maneras recuperar. Para las personas de la tercera edad fue muy complicado el cierre de las actividades que mencionás vos, la socialización, o sea, muchas cosas que cambiaron, y bueno, y estar en las gestiones, estar siempre en movimiento, siempre adaptándonos, cambiando las prioridades, y bueno, sabemos que tenemos un rumbo. Sabemos que tenemos una idea de Lecuyén que se quiere, que con qué características se quieren desde hace bastante más que 16 años, y por eso esto se sigue pudiendo llevar adelante, y por eso Lecuyén tiene las características que tiene en relación con los otros pueblos de la comarca. Lecuyén, nosotros hoy nos encontramos no solamente en la radio municipal, nos encontramos en el edificio del parador de ómnibus. Es, creo que, el único pueblo de la comarca que tiene parador de ómnibus de las características de este edificio. No lo tiene Bolsón, no lo tiene Lago Puelo, no lo tiene El Hoyo. Eso es gestión, eso es trabajo, eso es visión de futuro, es decir, un día reservamos un lote para generar este espacio, y quizás 10 años después conseguimos los fondos, y quizás 4 años después de mucha gestión, logramos tener concretado este edificio, que creo que lo inauguramos en plena pandemia también. Sí. O sea, lo inauguramos y no venían los colectivos. Pero eso es tener visión, eso es decir, no lo vamos a dejar, no vamos a dejar esta obra inconclusa, a pesar, porque sabemos que estas cuestiones pasan y que los vecinos necesitan el espacio, y hoy por hoy este edificio no solamente alberga la radio, sino que también alberga el punto digital, que es un espacio que estábamos hablando hoy con Valeria en la municipalidad, de encuentro, de conectividad, de trabajo, de educación, de recreación, para jóvenes, para adultos, lo usan desde la Asociación de Productores hasta los chicos que vienen a jugar en red, a estar en contacto con las nuevas tecnologías, y creo que eso es algo muy importante y que por ahí resume lo que es el trabajo, la gestión que se vino desarrollando durante todos estos años y que es la que esperamos seguir continuando en los próximos 4 años, que este, recordamos que es un proyecto a 12 años que comenzó en el 2019 y que queremos que se siga llevando adelante para toda la comunidad. Bien. Honorio, ¿querés? Acá también tenemos la palabra de Honorio Silva, es el segundo candidato concejal, por la lista 1102, arriba Chubut. Bueno, ahora sí también formalmente, Honorio, buen día. Buen día, Hugo, buen día, Alfredo. Acá estamos saludando a toda la comunidad que está escuchando la radio. La verdad que no pensaba encontrarme en este lugar. La verdad que 4 años por ahí, vamos a decir 2, porque en medio tuvimos una pandemia, en medio estuvimos trabajando a través de diferentes maneras. Y la verdad que escuchaba a Valeria, escuchaba a Angélica, la verdad que no podemos pedir de por ahí del acompañamiento que tuvimos, del acompañamiento que tenemos. Por ahí es lindo charlar con el vecino y saber que ese vecino, gracias a una gestión en conjunto, tanto como del consejo como del ejecutivo, haber logrado vivienda, haber logrado un montón de cosas para el pueblo, ¿no? Estar aquí, de saber que uno también participó de este lugar, de un proyecto que de la radio, del punto digital, son todas cosas que uno se hizo a través de una gestión, a través de trabajar en un equipo, ¿no? Ser un equipo, porque hay sin ir más lejos, el otro día estuve charlando con una persona y me dice, ustedes no presentaron proyecto, y sinceramente ser parte de un equipo es ser parte de un proyecto. Entonces por ahí de esa manera entender de que uno muchas veces así te digan que uno está solamente para levantar la mano, atrás de levantar la mano hay reuniones, hay momentos en los cuales uno tiene que estar, tiene que participar, tiene que conocer, tiene que saber de dónde vienen las cosas, y después cuando se va a levantar la mano ya es la parte final de mucho trabajo. No es ir y levantar la mano porque sí, o no entender por qué levantar la mano, sino que saber que atrás hay algo bueno para el pueblo, algo bueno para el vecino. Ayer me tocó estar con una persona que puede decir que tiene su casa, puede decir que tiene donde dejarle a sus niños. La verdad que eso es lo que más me llevo de todo este tiempo, de muchas veces no estar con todas las ganas, porque muchas veces pasan cosas, uno como persona por ahí se decae, por ahí muchas veces tiene ganas de bajar los brazos, pero bueno, estas son las cosas también que te dan ganas de seguir, que te dan ganas de estar, que te dan ganas de permanecer en un lugar. Y la verdad que estos 4 años, 3 años y medio podemos decir, porque todavía falta completar este, que estamos y para las cosas que se vienen, ¿no? Se están haciendo muchas obras, se está pensando en muchas cosas más que son cosas que para el pueblo son esenciales, como el otro día haberse inaugurado la comisaría de la mujer en el Puyén, que lamentablemente hoy tenemos que inaugurar algo que por muchas veces comportamientos que no son de una persona de bien, sin eso nosotros hoy no se tendría que estar inaugurando eso. Entonces yo celebro muchas cosas, pero también me llama a la reflexión muchas otras, ¿no? Entonces, de ese punto, tratar también de en esta gestión por ahí darle un poco más prioridad a muchas cosas que nosotros como persona por ahí no, necesitamos. Cambiar el eje del pensamiento, de la agresión, de muchas veces ser parte de convivir con una persona, ser parte del convivir, del llevarse bien. Gracias a Dios tengo a mi mamá, tengo a mi señora, tengo a mi hija, que son mujeres y que por ellas nosotros hoy estamos acá, ¿no? Así que de ese punto por ahí me hizo mucho ruido. La conversación que tuve con una mujer no hace mucho tiempo, que la verdad que son luchadoras de por sí, por ahí uno como hombre toca acompañar en toda la experiencia de la mujer, porque es la que pare, es la que educa, es la parte fundamental. Yo siempre digo que nosotros somos el 30% de una enseñanza a un hijo, así que de esa manera veo a la mujer. Así que contento de formar parte cuando Valeria nos juntamos para ver qué iba a pasar después que tuvimos la decisión de Valeria, ahí al 100% de esto, ¿no? Y luego un poco lo que vos decías, Angélica, con referencia a las obras que se habían hecho, donde estamos ahora, y el trabajo de ustedes cuando presentamos el proyecto del punto digital, cuando era una idea, cuando presentamos el proyecto de la radio, que ni siquiera teníamos licencia, nada, y ese acompañamiento que quizás no se nota hacia afuera, es un trabajo más silencioso, pero si no hubiera estado ese apoyo de las veces que fuimos a las comisiones del Consejo, esto no hubiera estado funcionando como tal. Creo que sí, la interacción entre las diversas áreas y del gobierno, porque de alguna manera es parte del Estado municipal, hacen que proyectos como los que estamos ahora y los que tenemos aquí al lado se puedan concretar, a pesar de que no tengan quizás la prensa los bombos y platillos que necesitara. Pero bueno, el agradecimiento por siempre acompañar estas ideas, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que cuando uno, por ahí eso es lo que por ahí no se conoce mucho, es el trabajo previo que lleva cada proyecto, que lleva las horas que uno le dedica, porque si bien va al consejo con una idea y después, bueno, te encontrás con otra muy distinta, que es por ahí el día a día de todo, ¿no? Por ahí un tema supera al otro y el otro supera al otro, entonces te encontrás muchas veces con mucha dilatación en los proyectos, pero todos tienen importancia y todos son algo bueno para el pueblo. Entonces el trabajo del consejo es un trabajo bastante bastante que te ocupa tiempo, sí, sí. Mentalmente, entonces por ahí es desgastante y por ahí no se ve tanto, porque después en una sesión lo único que te ven es levantar la mano, pero atrás ahí un trabajo, hay visita, hay esto, hay lo otro. Entonces seguir con a 4 años más de esa misma experiencia y bueno, y por ahí era medio llegar hasta ahí, porque al tener mi nena por ahí me demanda mucho tiempo, así que, pero bien, viviendo una experiencia más, que es andar en campaña de vuelta, ¿no? Bueno, que esa es la parte más de, no digo de adrenalina, pero es la parte que a uno le hace mover el corazón, latir el corazón de otra manera, como imagino que le pasará a Luciana también, que es Luciana Vaca, que es la primer candidata a concejal suplente. Luciana, buenos días. Bueno, buenos días, Hugo, Alfredo, buenos días a la audiencia, a las personas que nos están escuchando. Bueno, desde mi parte, como digo, me comprometí a seguir este proyecto de Valeria. Soy nueva, nueva en esto de encarar un proyecto como concejal, ¿no? Siempre viendo desde el lugar de vecina, y también reconocer, creo que apuesto a este proyecto porque es reconocer todo lo que se ha hecho en Epuyén. Yo hace 30 años que soy acá y la verdad que ha avanzado muchísimo. No es el pueblo que era cuando yo recién llegué. La verdad que estoy orgullosa, tengo un sentido de pertenencia con este pueblo. Formé mi familia acá, así que lo que yo quiero es apostar a trabajar para seguir construyendo, para unir fuerzas. Creo que está en este equipo el compromiso, la responsabilidad, las ganas de seguir apostando a que Puyén crezca, que sea un pueblo pujante. Y también, como decía Honorio, hay mucha gente que viene desde afuera, tengo amigos desde afuera, y se asombran de situaciones que dicen cómo creció, cómo hay viviendas, cómo están las calles, incluso esto de la terminal, que tengo amigos en Bolsón que decían, ¿cómo es posible que un pueblito como Puyén tenga terminal y Bolsón, que es una ciudad tan grande, no lo tenga? Y esas cosas se ven, la gente de afuera lo ve, lo valora, lo quiere también para sus localidades, y bueno, eso es lo que a mí me anima a seguir, a trabajar por las personas, ¿no? Sabemos, hemos estado recorriendo muchos hogares, viendo necesidades, pero bueno, también reconocen el hecho de esto del trabajo que se ha venido haciendo en estos 12 años, ¿no? Y bueno, es apostar un poco a nuestro pueblo, a que siga construyendo. También yo creo que es alentar a que todos nos unamos para tener... yo creo que la unión de las voluntades hace que estemos todos también, podamos construir el Puyén que queremos. Bueno, pero estoy muy contenta de acompañar a este proyecto, de acompañar a Valeria, así que agradecerle a la gente que nos recibió, cada hogar que fuimos visitando, y bueno, esperemos que el 30 nos acompañen con su voto, y agradecerle a todos por el apoyo. Aparte, perdón, aparte lo importante de cada uno es el ámbito en que realizan sus actividades, ¿no? Sí. Vos en el ámbito docente, así que también sí. Tenés una mirada particular propia del ámbito donde sí. Te desenvolves, así que también tenés una mirada. Sí, yo creo que es lo importante es, para lo que uno quiere, es la militancia, el comprometerse. Yo, si bien siempre digo, soy nueva en esto de la candidatura, sé mucho de militancia porque, bueno, mi papá ha sido una persona que en su momento acompañó a Tony en su gobierno, y él siempre un hombre muy preocupado por el tema de la educación, de ver cómo los jóvenes podían formarse, conseguir una estabilidad económica, un trabajo digno. Yo formo parte de ese trabajo porque, bueno, uno... Por circunstancias de la vida, yo tuve mi hijo y tuve que dejar de estudiar para ocuparme de su crianza. Y entonces agarramos y yo dije, bueno, dejo de estudiar. Y en un momento mi papá se preocupó mucho por traer una carrera, porque estuviera en el instituto, gestionó, y el instituto ahora es una realidad, traen carreras. Y bueno, me formé ahí, me recibí como docente, así que... esos son logros que también tienen que ser valorados, que se logró durante la gestión de Tony, y que hay muchas chicas, muchas jóvenes, muchos chicos que no pueden, por situaciones económicas, estudiar en otro lado, en otro lugar, y entonces está bueno que desde en Puyén tengan una proyección a futuro, una carrera, y lo que ahora estamos pensando en nuestra plataforma, en la sede de la universidad, que eso es algo también más importante para tener más opciones de estudio, de formación. Entonces, creo que todo eso es lo que ayuda a que nuestros jóvenes se queden y puedan tener una oportunidad, ¿no? Así que esperemos, apostemos a que esto sea posible. Tenemos muchas ideas, muchas ganas. de seguir en esto, de seguir construyendo, ¿no? O sea, esta, a modo personal, estos días he escuchado mucho el cambio, la palabra cambio. Pero yo creo que no es tan importante el cambio, sino seguir construyendo, porque es lo que nosotros queremos para Epuyén, seguir aggiornando, construyendo, edificando, y es lo mejor, creo. Me hace ruido a veces la palabra cambio, porque los cambios es como no ver lo que es todo lo que se ha avanzado, y en eso tenemos que a veces ser críticos y reconocer que se ha hecho mucho por Epuyén. Bien, la palabra de Luciana Vaca, yo la tengo a mi lado, así se nos llega el cable, para Pedro Calfoca, que también tiene ahí bastante para comentar de lo que es el tema de lo que se ha hecho en tantos años aquí en el pueblo, ¿no? Pedro, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Alfredo, buenos días, Hugo, buenos días al pueblo. Bueno, la verdad que no mucho para comentar después de todo lo que hablaron mis compañeros, me dejaron siempre para el último. No, me cae bastante este tema, pues yo estuve relojeando ahí, no, papelito y... Escuchaba la charla, escuchaba cuando vos decías, parece increíble que estemos de nuevo, que haya pasado tan rápido estos 4 años y que otra vez estemos en campaña y otra vez, haya elecciones, pasa todo tan rápido. Parece increíble que tengamos una estación de servicio, parece increíble que tengamos la escuela secundaria, parece increíble un montón de cosas, ¿no? O sea, arriba de Revoleo, ustedes corríjanme, 500 y pico de casas. Parece increíble que se hayan hecho más de 500 casas, parece increíble que se haya renovado el gimnasio por completo, que ya no sea... Y pasaron 15 años, no es que no estamos hablando del siglo pasado, pasaron 15 años y hace 15 años atrás... Nuestro gimnasio, está bien, son etapas, son épocas que va pasando la comunidad, pero nuestro gimnasio era un galpón, o sea, y ahora vamos y es un gimnasio con piso de madera, que se le han hecho ampliaciones, se le han ubicado bien los baños. La época de los tachos. Era, ¿verdad?, la época de los tachos, calefacción con tacho leña, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo tranquilamente, sí, bien. Pared amarilla, tacho verde. Entonces, también parece mentira que no veamos todo lo que se ha hecho en el pueblo, parece mentira que nosotros, los que somos los que vivimos en el pueblo, no veamos a la gente de afuera que viene y dice, ¿cómo ha crecido Epuyén? Como decía Luciana recién, la gente de afuera ve más que nosotros que estamos adentro todo lo que se ha hecho en el pueblo, y también eso parece mentira, Hugo. Bueno, y eso, ¿no? Vos que también tantos años has estado, ¿has visto personalmente modificar este pueblo, ¿no? Mira, para ser más exacto, hace 10 años atrás, 12 años atrás, cuando me llaman a trabajar de nuevo en la municipalidad, yo no pensaba de vuelta a estar en política, pues yo venía de trabajar con el compañero Raúl Gómez en su época, después, bueno, por cuestiones, no voy a andar en detalle, por cuestiones, bueno, me fui del pueblo, me tuve que ir, volví en el 2007, cuando gana Tony, vuelvo en el 2007, nunca pensé que iba a volver a la actividad política. Me llaman para hacer la Secretaría del Consejo, hace más o menos aproximadamente 12 años atrás, y para cruzar a comprar enfrente, en el negocio de enfrente, que era Trellén en esa época, sí. Me deben el chivo, los de Trellén. No está más ahí, ¿eh? Teníamos que subir una barranca de 1 metro más o menos, una barranca, ¿eh? Así como, sí, literalmente, como te lo estoy diciendo. Y hoy, bueno, tenemos la calle adoquinada, nos fuimos acostumbrando tanto a esto que parece mentira. O sea, es como, a ver, como cuando en la casa, viste, hacer una pieza nueva, te acostumbras rápido. Ahora, si te la cierran, es medio, ahí te cuesta acostumbrarte. Pero bueno, también muy orgulloso de pertenecer a este proyecto político, ahora en este momento encabezado por la compañera Valeria, que conozco de las ganas y sé de su capacidad y de las ganas de seguir con esto, a pesar de las modificaciones que hay que hacer, porque somos conscientes de que hay que hacer algunas modificaciones. Hay compañeros del equipo que ya están cansados, no quieren estar más, o sea, hay que hacer algunas modificaciones, sí, algunas, sí, cosas hay que ir modificando. Pero sin modificar demasiado, me parece, porque creo que el rumbo lo tenemos marcado, sabemos qué es lo que queremos hacer, entonces sabemos la calidad de pueblo que queremos. Decía la doctora, recién tenemos un, un ordenamiento territorial que es ejemplar, que todo el mundo dice, che, qué lindo que crece Puyén. Sí, Puyén crece lindo porque no nos separamos del ordenamiento territorial, aunque ya es medio viejito, hay que tocarlo un poco, pero seguimos manteniendo ese rumbo. No hay mucha sorpresa y no hay mucho más que inventar, sino acomodar algunas cosas, ¿no? Yo creería que nada más que eso. Bueno. También a veces uno escucha otros candidatos, dicen vamos a venir a gestionar, nosotros vamos a gestionar, y yo digo que no hay gestión, ya sé, a ver, nos falta el hospital, nos falta el banco, Luciana decía la universidad es un sueño, o sea que los chicos no se vayan a estudiar a otro lado, porque nosotros nos tocó cuando en la época de la secundaria nuestra tomábamos el colectivo a las 6:45 de la mañana para ir hasta Lago Puelo o hasta el Bolsón, donde íbamos en esa época. O sea, era mucho sacrificio lo que hacían nuestros padres, porque mi tía se levantaba a las 5 de la mañana porque yo tomé el desayuno y podía ir a la escuela. O sea, y ahora que nuestros chicos tienen la escuela acá, y si es posible, porque va a ser nuestra pelea, que la universidad, que ya tiene aproximadamente 2 hectáreas que le cedió este actual Consejo Deliberante, cuando la universidad es un desafío para nosotros, que la universidad se instale en el pueblo para otra alternativa y que dentro de lo posible las carreras sean con salida laboral dentro de nuestro pueblo para que los chicos no se tengan que ir, para que no tengan que emigrar. Muy bien, era la palabra de Pedro Calfuqueo, el segundo candidato suplente de la lista 1102 Arriba Chubut. Bueno, ya pasamos la ronda de presentación, vamos a un tema musical, ¿te parece, Alfred? Y después ya nos dedicamos a entrar a algunos detalles que tienen que ver con la plataforma, o por lo menos detalles principales que quieran destacar en esta mañana. ¿Te parece? ¿O no te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? Muy bien, estamos volviendo desde donde nos fuimos. Fuimos y volvimos. Casi el mediodía estamos con los integrantes de la lista 1102 de Arriba Chubut, que el próximo día 30 de abril se va a presentar como una opción para que los vecinos puedan elegir allí a Valeria Millenengo como candidata a intendenta, y con la lista de concejales que lleva a Mirta Caprano, Norio Silva, María Nahuel, Gustavo Romero, y suplentes Luciana Vaca, Pedro Calfuqueo y Carla Olivet. Así que bueno, en la ronda anterior charlamos un poquito de las presentaciones de cada uno y la mirada que tiene sobre la gestión. Y ahora estaría bueno por allí trazar, por allí no en extenso, no sé si como lo ven ustedes, pero de algunos proyectos o ideas que pretendan llevar de aquí en adelante, ¿no? Así que, Mirta, ahí te dejamos la palabra, o Valeria, no sé. Cualquiera de las dos. Bueno, así que vamos a hacer sorteo. No tenemos bolillero, ¿no? No tenemos bolillero para sacar. Bueno, le tocó a Mirta. Gracias. No, lo venimos trabajando tanto que a veces es como que. A veces nuestras mentes funcionan como una sola por momentos. Bueno, sabemos que, bueno, dentro de lo que nosotros queremos proyectar para estos próximos 4 años es meterle un poco más de fichas y de esfuerzo y de trabajo a la parte de la cuestión del desarrollo productivo de Puyén, que, bueno, pandemia, cuestiones y demás, nos encontramos por ahí que tenemos muchísimo potencial de desarrollo y que se necesita muchas veces una mano desde el Estado para poder que los vecinos puedan seguir concretando sus proyectos y acompañar ese desarrollo productivo, porque no nos basta con tener una sede universitaria, que lo que mencionaba Luciana y lo que mencionaba Pedro también, si además eso no, después no podemos acompañarlo con trabajo genuino, trabajo digno, trabajo de calidad para nuestros jóvenes, para nuestros niños y para las personas que actualmente están en el mundo laboral. No debe ser fácil, ¿no? Porque imagino que, como hablaba históricamente recién, haciendo un recuento rápido, Pedro, de cómo era el Puyén de antes, o cómo era la cuestión de la dinámica productiva, hoy ya por un montón de cuestiones, los espacios no son los mismos, las producciones en este momento no son las mismas, hace que buscar, no sé, si nuevas alternativas, nuevas formas, ¿cómo lo ves? Sí, Puyén tiene un perfil productivo que está dado también en su planeamiento, pero que viene de una significación importante de lo que es la ruralidad. Dentro de nuestro ejido tenemos amplios sectores de ruralidad, donde, bueno, se hace una ganadería de pequeña mediana escala, hay alguna producción de fruta fina, hay algunas producciones de... Está la silvicultura también como punto de desarrollo. Y nos encontramos también con mucha pequeña producción que requiere, quizás para llegar al momento de la comercialización, tener las reglamentaciones y las autorizaciones que les tiene que dar bromatología de provincia. Para lo cual, retomando siempre, y esto quiero perdón, destacarlo, que como este es un proyecto que ya tiene 16 años casi de gestión, hay muchas personas que han transcurrido durante este proyecto y que por alguna cuestión o por otra no se encuentran ahora actualmente en la gestión. Pero nosotros seguimos trabajando en las líneas que están correctas y en las líneas que corresponden, y en ese sentido tenemos un desarrollo, un punto de desarrollo muy importante, que es el edificio y el espacio donde está ubicado el molino harinero, que tiene una vinculación importante con la comunidad a través de la feria de productores que se desarrolla ahí todos los días martes. Así le Puyen produce. El Puyen produce. Y que está también la sala de extracción de miel, que son todos edificios municipales, y la fábrica de fideos que actualmente no está en funcionamiento, pero que tiene todas las habilitaciones y todos los permisos para su funcionamiento. Vos recién te interrumpo, perdón, un segundito. Vos decías lo de las áreas que están vinculadas con la producción, y me recordaba el trabajo que viene haciendo el área de inspectoría a través de Verónica. Claro. Verónica Contreras. Verónica Contreras es bromatóloga. Ella se incorporó el año pasado y empezó a trabajar muy, muy fuertemente y jerarquizando mucho más el área de inspectoría. Y en función de eso, bueno, un mejoramiento de los controles. Se trajo también la cuestión del carnet de manipulador de alimentos, o sea que eso viene con un curso de 3 días, que es algo muy importante para las personas que hacen elaboración con destino a la venta de los alimentos. Y hace poquito tuvimos una capacitación en conjunto con un punto digital del rotulado. O sea que también de alguna manera eso va dando un otro volumen a la cuestión productiva. Claro. ¿No? Pero bueno, nos encontramos por ahí con la gente con un pequeño cuello de botella, que es la cuestión de tener un espacio habilitado, claro, y en condiciones para poder hacer su elaboración. En ese sentido se empezó a trabajar con Darío Saavedra, que estuvo como director de producción, en el mejoramiento de las condiciones del edificio del molino harinero, y a su vez agregar en ese espacio la construcción de una cocina de uso común que cuente con las habilitaciones correspondientes para que el pequeño productor que quiera hacer una elaboración de dulces, una elaboración de algún envasado, algún tipo de secado de semillas, de fruta o alguna cuestión de esas, pueda desarrollarlo en un espacio habilitado, pueda obtener su número de habilitación y con eso salir a la venta de sus productos, no solamente en lo local, al vecino, a la vecina dentro de Puyen, sino también poder llevarlo a otros puntos de la comarca o del país. Ese es un proyecto que está en funcionamiento en cuanto a los papeles. Hemos estado trabajando para seguir llevándolo adelante, presentando los planos, presentando las documentación que nos piden desde el Ministerio de Obras Públicas de Nación. Y la verdad que es un proyecto que queremos que salga, porque entendemos que necesitamos que la producción que hay en Epuyén tenga ese plus de una mayor elaboración para poder hacer un mejor aprovechamiento, pero también para que sea una fuente genuina de ingresos y de empleo, y que nuestros vecinos puedan tener también como salida laboral la elaboración también de sus productos en un lugar que esté habilitado con todas las condiciones y todas las medidas de seguridad bromatológicas que se necesitan. Y recuerdo también lo que tardan los proyectos desde la idea, luego con el trámite, la confección de documentación, el ida y vuelta que falta determinada o firma o detalle puntual para que siga avanzando. Esto nos lleva menos de un año y medio, 2 años, un proyecto cualquiera, digo, para que no parezca que esto mágicamente se me ocurre hoy, claro, como a los 6 meses no pasa nada y no hacen nada, ¿no? Sí, como... además hay que tener el contacto, el estar atentos, porque este es un proyecto que viene con financiamiento de Nación para construcción solamente, o sea, tendríamos que después buscar los recursos para lo que es equipamiento. Y es la cuestión de estar atento en el momento en que aparecen estas líneas de subsidio o estas líneas de proyectos del Estado Nacional o del Estado Provincial, y obviamente si se te pasa el tren ya está, perdiste, porque sí. Ellos te dicen, bueno, tenemos hasta, por decir con cualquier fecha, tenemos hasta octubre o tenemos hasta noviembre para la presentación de este tipo de proyectos, y tenemos que salir rapidísimo a buscar los planos, la documentación, generar el proyecto, pensarlo y todo lo demás. Siempre estamos corriendo, y en este sentido quiero reconocer el trabajo excelente que hace Jorge Congregado desde la Dirección de Obras Públicas y Particulares, que es la mente que está detrás de cada una de las presentaciones y de cada uno de los proyectos de viviendas, de obras, de alumbrado, de adoquines y demás. Está Jorge Congregado trabajando, llevando los papeles en orden para que nosotros, para que nos tengan en reconocimiento y nos sigan dando posibilidades de subsidios y de aportes de la Nación y de la provincia. Si, sin ese orden, sin esa constancia que vos decías, bueno, hay, presentamos los papeles, bueno, faltó uno, vuelve a presentar, la verdad es que los proyectos no se pueden llevar a cabo. Uno puede soñar muchas cosas, pero en un momento concretarlo significa ir al juez de paz, hacer una declaración jurada, ir al registro de la propiedad, pedir un informe. Todas esas cosas llevan mucho tiempo, y de la verdad que es tanto Jorge como Eliana, sí, que lo acompaña en la Dirección de Obras Públicas y Particulares, la verdad que hacen un trabajo excelente, y cada vivienda que se entrega es por el trabajo que ellos hacen, además del trabajo que se hace en el Consejo, además del trabajo que se puede hacer haciendo resoluciones, desde el trabajo que se puede hacer desde la Dirección de Desarrollo Social. Sin ese trabajo en conjunto, serio, organizado y con responsabilidad, la verdad es que no hay ningún proyecto que se pueda llevar a cabo. Por eso siempre con Valeria recordamos la cuestión del equipo. Acá no es que me conozcan a mí, que la conozcan a ella, que sepan quién es. Acá hay un equipo detrás que está dispuesto a seguir trabajando y a poner toda la responsabilidad posible para llevar a cabo, por ejemplo, esto, que parecerá una cosa chiquita, pero entendemos que es algo muy importante tener para el que quiere producir el espacio como corresponde, habilitado, con seguridad. Y bueno, ese es uno de los proyectos en los que estamos trabajando. Ya está en la plataforma, pero ya lo tenemos así, medio cocinado. Estamos ahí hablando de la cocina. Gabriel, el listado, ¿no? De cuánto y cuántas se han hecho. Bueno, no vamos a ser reiterativo, acá la radio, punto digital, que pudimos hacer en poco tiempo, si querés, hablando esto de lo que vos decías, de los lapsos que tiene la Administración Pública Nacional para llevar adelante proyectos de semejante envergadura, y bueno, y se sigue pensando cosas, se sigue pensando obras y servicios y o ideas, que en fin y al cabo es para bien de toda la comunidad, no es que nadie se lleva de esto a su casa, ¿no? Totalmente, y como hoy lo manifestaba el compañero Pedro, una vez que están hechas las obras, uno las naturaliza y dice, wow, acá, y como varios por ahí de los vecinos dicen, acá no se hizo nada. Y sí, acá se hizo mucho y se va a seguir haciendo un montón de cosas. Y que está bueno que el vecino o la vecina la naturalice como algo normal, pero que en algún momento hubo una necesidad y que alguien escuchó esa necesidad y pudo gestionar, como fue Tony, que la verdad que nosotros siempre ponemos en reconocimiento la labor que llevó a cabo con un equipo en un determinado momento, en distintos años fue cambiando el equipo de gestión, pero siempre manteniendo una visión. Nosotros, particularmente yo, me acoplé en el 2019 a este equipo, con la verdad con mucho entusiasmo, Honorio también. Bueno, ahora sumamos a Luciana al equipo que queremos comenzar a gestionar desde diciembre del 2023. Pero bueno, son muchos detalles que nosotros, estando dentro del gobierno, conocemos y sabemos que no es llegar el 10 de diciembre y el 11 de diciembre ya tenemos todo resuelto. Es una cuestión de constancia, una cuestión de a veces te sentís desmotivado, pero tenés que tener nuevamente el impulso de presentar 80 veces los papeles y lo tenés que presentar para que algo sea concreto y se lleve a cabo. Hay un montón de obras que están en la plataforma como necesidades prioritarias. Una es el Zoom de la Escuela 89, siendo el de la Escuela 58 también, ahí me lo recuerda Pedro, siendo parte de la comunidad educativa de la Escuela 89, por tener un niño dentro de esa comunidad, uno ve la necesidad real y concreta de tener un espacio físico donde los niños puedan no solamente disfrutar del recreo, sino también llevar a cabo actividades culturales o mínimamente llevar a cabo un acto patrio que por ahí organizan las señas de la Escuela 89 y que lo hacen dentro de un pasillo, que la verdad que es donde, y Luciana lo sabe mejor que cualquiera de nosotros, porque es parte de la comunidad educativa, almuerzan y meriendan en un pasillo y lo han hecho durante mucho tiempo, y la verdad que es una de las prioridades que tenemos como equipo. Y bueno. Perdón, y aparte, ¿cuántas actividades sociales han hecho en ese pasillo? Exactamente, muchísimas. Exactamente. Que trabajamos en conjunto, sí, junto al municipio, cedemos espacios físicos de otros espacios, digamos, de otros lugares, como el gimnasio, como el auditorio de cultura, pero cada escuela necesita tener su propio espacio, y como cada organización, que ayer lo veíamos en reuniones que tuvimos a cabo con organizaciones sociales, necesitan tener un espacio para poder proyectarse, para poder crecer, para poder generar espacios comunes de encuentro que tan necesarios son, y más que nada en épocas invernales, donde si no tenés un lugar donde cobijarte, la verdad que pocas reuniones puedes organizar. Tenemos pensado para la zona de La Rinconada llevar a cabo un salón también de usos múltiples, un salón que hoy no se me ocurre de qué dimensiones tendría que ser, pero que sea un lugar de encuentro también para aquel sector que es complicado por ahí, y lo ha manifestado los propios vecinos, ¿no? Del traslado, de los kilómetros que le lleva para llevar adelante una actividad, para que el niño pueda venir a una biblioteca, para que el niño pueda tener un encuentro con sus propios compañeros o compañeritas. Porque hoy solo está la salita. Claro, hoy tenemos la salita de salud y sí. No hay otro espacio de encuentro. Y ellos en el verano se disfrutan de una forma, hay una canchita que ahí el vecino les permite el lugar para que jueguen al fútbol, pero después no tienen un espacio de recreación o de encuentro con otros, que en realidad eso es lo importante, sí. ¿No? Poder proyectar una peli en invierno, poder, no sé, llevar una obra de títeres, no hay un espacio, y ellos siempre se tienen que movilizar o al lago o a la zona urbana, con todo lo que eso implica, ¿no? También tenemos pensado generar, poder, no sé, hacer tratativas o convenios con empresas de transportes para que el circuito La Rinconada también sea posible, que haya un tránsito, porque si no los vecinos, y Alfred lo sabe mejor que nadie, tiene que o ponerse a dedo o venirse caminando o ante cualquier trámite o urgencia que tenga. Sí, como esta semana que te toca una nevada, una lluvia torrencial y tenés que salir pateando. Cómo me hubiese gustado un colectivo el lunes, martes, entonces, no sabés. Exacto, tener un circuito de colectivos, de líneas urbanas, que hoy por hoy las distancias del pueblo y yendo habitando, digamos, generando viviendas y demás, moverse hasta el hospital, moverse hasta la municipalidad, no podés estar pidiendo un remis a cada rato, y aparte que las distintas remiserías que hay no cubren la demanda real que hay en cuanto a traslado, ¿no? Más si tu movimiento tiene que ser diario. Exactamente, exactamente. Así que bueno, tenemos varias cuestiones para llevar a cabo, por eso también las ganas de continuar 4 años más. Las ganas de mejorar un montón de cuestiones que están siendo, digamos, problemáticas hoy por hoy. Después nosotros en la plataforma no pusimos nada con respecto a género, mujer y género, porque bueno, hace poco inauguramos, el sábado pasado creo que fue, la dependencia de la Comisaría de la Mujer, un espacio tan necesario, donde no solamente, digamos, genera accesibilidad inmediata, el poder llevar a cabo una denuncia y no tener que trasladarte y todo lo que conlleva trasladarte a Cholila o a El Hoyo a hacer una denuncia, sino después el acompañamiento que hay de parte de las personas que están a cargo de la Comisaría de la Mujer. La verdad que ahí. Y aparte, perdón, este detalle que parece tan simple, pero no lo es, que es que te atiendan mujeres. Exactamente, con una perspectiva de género. Claro. Y donde uno no tenga que ser revictimizada justamente para llevar adelante una denuncia. ahí lo que iba a decir es que valoro y destaco mucho, y creo que el sábado se vio en el acto la labor que llevó adelante María Moreno, porque uno puede estar como cabeza de equipo, pero si no tiene dentro del equipo estas personas que son metedoras, porque, o sea, esa sí. es la palabra que la define, se ponen al hombro la gestión y que hasta que no tiene algo realizado no paran, la verdad que ahí me saco el sombrero con María Moreno, porque sí, sí. fue una persona que si tiene que viajar a Rawson lo hace, que si tiene que llamar a quien sea lo hace, y bueno, se logró junto al lado del edificio de la comisaría convencional tener una dependencia de la comisaría de la mujer. Y otra cosa que nosotros tampoco pusimos en la plataforma, porque es un proyecto que ya está en marcha, es la Casa Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia, que exactamente, que el terreno que el Consejo actual le cedió al área de la mujer. Entonces, como decía Honorio hace un rato, o sea, hay cosas que por ahí no la ven, como que si el concejal está realizando o no, porque son cosas que se van a ver cuando se inauguren, que esperemos que sea este año o el otro, pero que si no hubiera estado el apoyo del Consejo, si no hubiera estado sí, sí. la gestión que llevó a cabo María Moreno y con las mujeres que hicieron en ese momento, si no hubiera una necesidad del pueblo, si no hubiera un pedido de los colectivos de mujeres que funcionaron en algún momento, no hubieran sido realidad. Y que incluso el proyecto de la Casa Refugio ya está presentado en el IPB, y que el IPB lo sacó a licitación. Ayer lo mencionaba en una reunión que teníamos. Obviamente vamos a seguir fortaleciendo y trabajando en equipo para que haya un abordaje integral en cuestiones de violencia, en cuestiones de necesidades tanto de mujeres y de géneros. Pero bueno, hay cosas que nosotros en la plataforma no pusimos, porque son cosas que se concretaron y que se van a terminar de concretar, creo que en este tiempo que queda de gestión, y que ojalá que también nosotros podamos continuar 4 años más para poder seguir dando solución a los requerimientos. Y esto que vos decías de la gestión, de estar en gestión, te ayuda a que vos ya tengas esa mirada a futuro de saber por dónde podés llevar a que se concrete la idea, o cualquier otra idea que surja en el equipo, ¿no? Totalmente, y saber esto de los tiempos, saber con qué personal contás, saber con qué recursos tenés, porque la vez pasada yo decía... uno de los candidatos mencionaba de que ellos iban a pasar cada determinado tiempo la máquina por las calles. Y la realidad es que hoy por hoy, si yo quiero pasar la máquina y está lloviendo y el mismo maquinista me lo dice, no tiene sentido. Entonces yo puedo decir que sí, voy a pasar la máquina cada 2 semanas. Pero hay recursos que se lleva a cabo, digamos. Hay un gasto económico que no sé si las épocas económicas que tan, digamos, altibajos tiene... nos van a permitir. Uno hace, digamos, a veces lo que puede, a veces hay buenas épocas de bonanza y que realmente se proyectan un montón de propuestas y que se llevan a cabo, pero hay otros momentos en que la realidad, digamos, estamos entre llevar la máquina al Pedregoso o llevar la máquina a la Rinconada. Obviamente vamos a seguir gestionando para que tengamos muchas más máquinas, para que el tránsito de los caminos sea el mejor, trabajar colaborativamente como estamos haciendo hoy por hoy, por ejemplo, con Brigada, que Brigada está llevando adelante una limpieza de caminos. El municipio tiene que ser como cogestor también y acompañar a las instituciones y vincularlos no solamente con las instituciones del Estado, sino instituciones y organizaciones de lo civil, digamos, porque, o sea, no somos un municipio de puertas cerradas y jamás lo fuimos. Incluso nosotros como personas hemos recibido desde buenas propuestas hasta insultos, y bueno, el vecino en algún momento habrá estado enojado y bueno, se le reconoce el enojo y tratamos de darle solución de manera inmediata. Y otra cosa que vos tocaste recién, que es importante, que una vez lo hemos visto, que es el tema de los presupuestos, de cómo estás acotado a X cantidad de... que uno desearía que fuera el doble de lo que hay para poder hacer muchas más cosas, pero estás acotado a un presupuesto y no se puede inventar mucho más. Exactamente. El presupuesto es todo lo que a fin de año nos aprueba el Consejo, que también es otra negociación que llevamos a cabo para que se apruebe un presupuesto que involucre a todas las áreas, que sea un presupuesto equitativo para todos. Pero la realidad que después, bueno, el presupuesto es una proyección. Después que ver no es la plata que está en la caja fuerte ni en las cuentas bancarias. Es una proyección que tiene el gobierno de que tanta plata se va a recaudar y tanta plata se va a gestionar en tal área, en tal otra área o en tal obra. Después lo que queda es gestión, es hacer la gestión, conseguir esos fondos, y hoy por hoy desde el área contable me decían que había llegado un proyecto, los fondos de un proyecto que presentó el compañero Darío Saavedra cuando estaba en gestión el año pasado. Bien. Imagínense los tiempos. Sí. Tenemos acá un mensaje que dice: por 4 años más de una de las mejores gestiones municipales del país. Seguir construyendo y profundizar transformaciones. Bueno, ahí el vecino Pablo se suma a esta a esto que estás manifestando vos, ¿no? De las cosas que se han hecho, se hacen y se siguen haciendo, ¿no? En nuestra localidad. Mira, vamos a ir a este tema. Una consulta: ¿qué piensan de la minería en el territorio y específicamente de la mina Puma en Epuyén? Muchas gracias. Y se dice que Luque es prominero, dice este mensaje. Bueno, ¿quién quiere responder? Bueno, me toca estar con el micrófono en la mano. Sacaste bueno, el sorteador. Justamente me estaba viniendo a la mente que nosotros en el consejo sacamos una no se me viene ahora, pero nosotros dijimos no a la mina y lo tenemos de hecho sí está en cada nota, está en el encabezado de claro, sí. en cada ordenanza está el no, así que desde ya por ahí ser reiterativo en esto tampoco es, porque ya uno ya tiene una idea, ya lo dijo en su momento, y creo que a ver, es algo que nosotros con la visión de pueblo que tenemos, el turismo, muchas cosas que a nosotros en la minería está lejos de la idea nuestra, ¿no? Así que por ahí decir de acá, que muchas veces por ahí el vecino cuando va al consejo quiere escuchar y bueno, sabe que nosotros somos no a la mina, no a todas esas cosas que por ahí van a dañar a este hermoso pueblo, ¿no? Y puntualmente desde este proyecto Puma, que en algún momento tuvo su momento álgido de debate, que en su momento Graciela Matthews presentó un proyecto y está aprobado en contra de esas cosas, ¿no? De la mina Puma y todas esas cosas, así que nosotros por ahí se han declarado muchos lugares reserva, que la mayoría de los lugares del pueblo tienen esa reserva, está el Coihue, está el lago, está, nosotros somos creo que de la comarca somos uno de los que tiene su lago prohibido, los motores a combustión. Somos, a ver, ya tenemos esa idea, seguir como diciendo no a lo que va a dañar al pueblo automáticamente es no. No tiene mucho sí, puede llegar a ser, sí, otro. Como decíamos hace un rato, las cosas que llegan al consejo no llegan y salen, sino que tienen su trabajo previo, el que sí va a ayudar, una de las cosas que por ahí nosotros medio que fuimos por el hecho de ser parte de un equipo de la mejora al pueblo, que eso es sí o sí lo tenemos que lograr, la entrada a nuestro pueblo, la entrada a que la gente pase y conozca. Hoy estamos sufriendo creo que uno de los peligros mayores, que es la bajada de la ruta 40. Creo que es algo que ya también hemos, desde el consejo hemos tratado de ubicar a Vialidad Nacional para que nos ayude con la entrada al pueblo, que es una de las cosas que por ahí hoy más nos está haciendo ruido, que es la idea de trabajar para lo que viene, tratar de hacer la entrada al pueblo y que sea una entrada donde el turista tenga... No tenga miedo de bajar, sino que tenga miedo de sino que tenga las ganas de entrar y tomarse ese ratito para conocer. Sabemos que muchos nos conocen, pero queda muchísima gente que pasa por la ruta y por ahí, por el estado de la ruta, no se anima a bajar a conocer el Puyén, ¿no? Así que ese es uno del punto que por ahí estamos trabajando de parte del consejo, de parte de la gestión también. Y no, esto también quiero decir que por ahí nos faltan muchísimas cosas. A ver, el Puyén ha crecido de una manera muy rápido y en poco tiempo. Creo que cada vez los cambios van a ser más rápidos, ¿no? Que uno no alcanza a solucionarlo a todo, ¿no? O a dar respuesta a todo eso. Y tuve la posibilidad de estar con una persona que había comprado acá en el Puyén, que había comprado por comprar hace un tiempo atrás, y vino, pasó unas vacaciones acá y automáticamente dijo, no, si tengo que aprovechar este lugar para venirme, para darle esto a mis hijos y no aquello otro de vivir encarcelado, y nosotros por ahí estamos contando con algo que es fundamental, que es la libertad, ¿no? Vos habías tocado el tema de la ruta 40, y acá hay uno que no tiene que ver con la ruta puntual, pero sí con el tema del tránsito. Consultan aquí el tema de picadas, ¿no? Que son bastante más, cada vez más frecuentes en la localidad. Obviamente esto tiene que pasar primero por la conciencia de cada uno al momento de, en un momento había una campaña que decía que aparte de manejar un auto, en algún momento puedes estar manejando un arma, ¿no? Sí. Tengo igual un recuerdo sobre eso hace más de 16 años de que sí se hacían picadas, y picadas muy muy muy muy mortales. Así que, y creo que dentro de este espacio y todo eso, también somos uno de los pioneros en el tema de la ¿cómo es? La cero tolerancia cero, que hoy fuimos uno de los pioneros. Ahora se están agregando todos los municipios de la comarca andina. La verdad que eso también a nosotros nos genera por ahí, se llevó su debate, pero bueno, sabemos que el alcohol es una, es algo que sinceramente mata. Y lo puntual de la picada, ¿eso pasa que solamente por una ordenanza? ¿Por dónde pasa? ¿Qué uno imagina que una ordenanza obviamente no basta, tiene que ver con comportamientos, con forma de conducirse, hablando de conducción, ¿no? Si está refiriendo a lo que son competencias de competición de velocidad. No, eso creo que muchas veces se ven en determinados lugares, como en las bajadas, sobre todo tenía mayor velocidad a cierta hora de bajar a toda velocidad. Ahí en realidad lo que se resuelve es a través del control que hace generalmente policía, seguridad vial. También estamos, dentro de las cuestiones que estamos proyectando, es un convenio con seguridad vial para se instale en Epuyén, para ayudarnos a mejorar un poco más las cuestiones de los controles, y porque también seguridad vial necesita tener un lugar, una sede en dentro de la comarca donde instalarse, y ha elegido hacerlo acá en Epuyén. Entonces el trabajo que se hace en esos casos es la inspección, el control, y bueno, después también se creó por parte del Consejo Deliberante el juzgado de faltas, y esas son cuestiones también de lo que tiene que ver la gestión. Nosotros hemos conseguido poner al juzgado de faltas en funcionamiento, que actualmente está a mi cargo, y generar dentro de nuestro sistema de gestión, o sea, por ahí para el vecino quizás piensa que o no tiene la noción, y no tiene por qué tenerla, ¿no?, de cómo funciona administrativamente la municipalidad, y eso funciona a través de un sistema informático, es un sistema de gestión, que donde están vinculados todos los inmuebles, todas las personas, cuando uno va a sacar el carnet de conducir, eso se carga en un sistema, y dentro de ese sistema también está un módulo, se llama así, que es de juzgado de faltas, que es para administrar todo lo que tiene que ver con infracciones. Dentro de lo que está como infracciones de tránsito, había que cargar ese sistema, había que cargar los códigos y las infracciones y ponerlo en funcionamiento. Así que las cuestiones que tengan que ver con estas cuestiones que son infracciones, no está permitido realizar por el código de convivencia que sancionó el Consejo Deliberante en el 2020. No está permitido realizar ese tipo de actividades. porque generan mucho riesgo y además la vía pública no está para hacer carreras, esa es la realidad. Más en las condiciones en las que nosotros nos encontramos con nuestros climas y la posibilidad de que se genere un siniestro, de que haya una muerte, de que haya un lesionado, es algo que, como vos decías, sí, tiene que estar en la conciencia de cada uno. Pero bueno, como dijo Cristina alguna vez en alguna presentación, dijo, todos somos muy buenos, pero si nos controlan somos mejores. A veces nos toca hacer este papel de malo, de decir, bueno, hasta acá se puede hacer, y lo que no estás haciendo como corresponde tiene que ser sancionado. Y bueno, esa es una cuestión de control, en lo cual nos vinculamos con organismos nacionales y con organismos provinciales para tener más aceitadas estas cuestiones y poder realizar las inspecciones, los controles, los operativos en conjunto. Bien. Algo más veo acá una hoja muy larga con un montón de proyectos, un montón de ideas que nos podemos quedar hasta la medianoche, ¿no, Alfredo? ¿Se parece? Sí, yo acá dejo el micrófono abierto y nos vemos mañana. Más que hacer un listado, si querés comentarlo, sí, rápidamente, cuáles son los que tienen, si quieren, porque son muchísimos. Quería puntualmente preguntarles, o a cada uno si quieren dar su opinión, de cómo ven este último tramo de campaña, cómo se sienten. Más que detallar tantas obras que yo veo acá, que están muy, muy buenas. Obviamente está el tema agua, que ya hablamos mucho y que es el eterno, no digo problema, pero es muy demandante y creo que va a ser de aquí en más, a futuro, uno de los... el tema en todas las gestiones, ¿no? Servicios públicos es un tema, sí. No depende de la municipalidad, no depende de nosotros. Yo creo, estoy convencido que si dependiera de nosotros, lo llevaríamos adelante muchísimo mejor. ¿De qué me habías dicho que hable vos? No, si querías. Del proyecto de campaña, qué sé yo, continuar haciendo viviendas, porque el pueblo sigue creciendo, los chicos se están casando, van formando su familia. O sea, el tema de vivienda no va para nunca, me parece. Lo bueno es que lo hagamos ordenado, que como ya venimos diciendo, el pueblo tiene que crecer de una manera ordenada, no como vemos, lamentablemente hemos visto, estamos viendo localidades vecinas que están creciendo de una manera muy descontrolada y después, bueno, se nos hace difícil a nosotros con el tema de los servicios públicos, que tenemos un pueblo muy, muy ordenadito, me imagino lo que puede ser otro si crecen en forma... A ver, yendo para Bolsón, donde se quemó, detrás de lo que era la brigada de incendio de Golondrina, ¿cómo se va a solucionar ese tema de servicios? ¿Cómo van a llevar el agua, la luz, a ver, la educación? Un montón de gente se asentó ahí, no sé si ustedes ven cuando van por la ruta. Bueno, esas son las cuestiones que en el Puyén queremos evitar. Por eso es que nos aferramos y nos atamos al plan de ordenamiento territorial, que es la 1004 del 2011, ¿no? Tiene sus años, pero sigue vigente. Gracias a Dios, gracias al equipo de trabajo, sigue vigente. O sea, nada, eso. Bien, ahí la palabra de Pedro con respecto. Yo recuerdo incluso acá donde... agradezco también la gestión actual de un proyecto de viviendas, donde acá estamos con vecina, con Valeria, que proyecto que fue parado en el del 2015 al 2016 con el gobierno de Mauricio Macri. Recuerdo que había en ese momento un proyecto de cooperativas que se iban a integrar con otras cooperativas del Valle, que iban a encargarse de la carpintería metálica, de todo un proyecto muy bueno que en el cambio de gobierno quedó en el freezer. Bueno, esas son las cosas de los cambios. Cambios y concreto, no estoy inventando nada acá. Durante 2015, con el cambio de gobierno, en el 2020 se pudo reactivar el tema de una vivienda que ya estaba aprobada hace 5 años atrás, más o menos. Sí, por eso volvemos a recalcar que el rumbo que tiene Puyén es un rumbo que viene planificado desde el primer municipio hasta ahora, y que más allá de las cuestiones de las banderas o de quién ha estado a cargo del municipio en su momento se han ido llevando adelante y se han estado respetando. Yo quiero destacar por ahí algo, lo que hacía referencia a Pedro, la cuestión de las viviendas, de los loteos. Es toda una cuestión cada vez que hay un loteo. Y esto sí que es un trabajo que se hace muy en conjunto con el Consejo Deliberante, porque la característica que tienen los loteos que hace la municipalidad es que son loteos donde se combina la oferta pública, es decir, aquel que tiene un recurso económico un poco mejor y que está en condiciones de comprar el lote, con las personas que necesitan el lote y por ahí no tienen ese recurso económico y van a acceder al lote y lo van a pagar en un plan de pagos. Y esto entre lo social y la oferta pública es algo que es muy importante para las características que tiene el pueblo. Hoy nosotros no decimos, este es el barrio de los pobres, este es el barrio de los ricos, este es el barrio de los docentes, este es el barrio de los médicos. El pueblo está integrado. Yo puedo salir a caminar y encontrarme con un vecino que vive muy bien y un vecino que vive en mejores condiciones o en peores, pero están juntos y eso hace que el pueblo sea integrado. Una vez se dice, se contagia del vecino, ¿viste? Cuando uno lo ve al vecino que empieza a arreglar la casa, dice, che, yo también voy a pintar un poco el cerco porque me estoy quedando medio atrás. Y eso es algo que está bueno en cuanto al desarrollo de Puyén y es una característica que es muy importante que se pueda seguir llevando adelante. Y para eso siempre estamos ahí en que la oferta sea clara, en que todos puedan acceder. Obviamente siempre nos quedamos cortos, pero la responsabilidad que se tiene de parte de la municipalidad es decir, bueno, yo quiero que esto, que se genera el lote, después tenga una casa, y esa casa sea una casa digna, esa casa sea una casa con servicios. Y muchas veces hemos tenido que decir desde el Ejecutivo, no podemos sacar otro loteo, porque no tenemos factibilidad de servicios. Yo no puedo decir, voy a hacer una casa o voy a hacer un loteo si después no voy a poder tener luz, si después no voy a poder tener agua. Hay que ser responsables y pensar que las viviendas que se le dan a las personas tienen que ser dignas. Y hoy por hoy las casas que se entregaron, las últimas que se entregaron en este año, se están en obra todavía. Es increíble lo rápido que van. Acá hemos de acá al lado, estoy al lado por el barrio de la estación de servicio, por así, es increíble. Donde había un solar nada más, hoy ya están viviendas ya habitadas y atrás otras más que están construyendo. Bueno, y son casas que están proyectadas con doble vidrio, casas que tienen un refuerzo de energía solar para el termotanque. Esa es, la verdad que es tecnología de última generación que se está aplicando en las viviendas que se entregan de parte acá en Puyén y con administración de la municipalidad. Entonces, estamos diciendo, bueno, no queremos cualquier pueblo, no queremos cualquier casa, queremos tener lo mejor que se pueda obtener y en ese sentido se sigue trabajando, se sigue proyectando. La cuestión de los servicios es una cuestión neurálgica de toda la comarca. Llueve, se corta la luz, nieva, se corta la luz, estornuda un vecino, se corta la luz. Son cosas que no pueden ser y que, como decía Pedro, no dependen directamente de la municipalidad, si bien la municipalidad está siempre apoyando, siempre gestionando. Incluso pagando sueldos, que no le correspondería. Pagando sueldos, las bombas con las que se da el servicio de agua corriente, las repara, las compra y las pone en funcionamiento la municipalidad. Muchas veces nos quedamos esperando que vuelvan los reintegros de parte de la provincia y no llegan, pero sabemos que la gente necesita, el vecino necesita tener el agua, tener la luz, tener los servicios, así que en ese sentido vamos a seguir proyectando y dentro de las cosas que queremos seguir proyectando es la red de gas para la Rinconada. Obviamente no es algo que dependa de... Seguimos con la Rinconada porque lo tenemos ahí a Alfred. Pero bueno, sabemos que es algo que es una necesidad de los vecinos que han vivido en esta época. Y también ver un poco la responsabilidad que tienen las empresas privadas como Camusi, ¿no? Que, si querés, uno es... ¿cómo es la palabra? ¿Me salía? No, uno está atado a lo que ellos dicen, no puedes inventar nada. Sí, sos un monopolio y sos cautivo, digamos. Exacto, claro. De sus decisiones. Por más voluntad que tenga y tenga los caños y tenga todo listo, si la empresa privada no desea que avance la gestión. Sí, a veces es una cuestión de... ¿No te dejan enterrar los caños? de factibilidad, sí. Por eso se vencieron. No tienen caudal, claro. Y se terminan venciendo, sí, pasa. Sí, sí, sí. Pero bueno, estas cuestiones son las de las prioridades que uno ve. Esto me cuento que el municipio no puede manejar todo, o sea, no es una cuestión de capricho. No, obviamente. Nosotros somos un municipio chico en cuanto a la cantidad de habitantes y eso nos repercute también en la cantidad de recursos que nosotros nos pueden ingresar por coparticipación. Así que dependemos parte de la recaudación de los impuestos y de las tasas, pero la verdad es que la mayor parte de lo que se puede hacer muchas veces tiene que ver con los aportes que hace la provincia y que hace la nación y que hay que gestionar. Hay que estar en contacto, hay que pelear con el que hay que pelear y hay que sonreírle al que hay que sonreírle para que las cosas salgan. Muchas veces uno pasa que dice, yo no me puedo ir a pelear con todo el mundo, ni puedo cortar lazos, ni puedo dejar de comunicarme, porque no soy yo, no es Mirta Caprano, no es Valeria Millañanco, es Epuyén. Entonces nosotros lo hemos visto muchas veces a Tony respirar, contar hasta 200 y volver a intentar, y sabemos que hay que seguir haciéndolo y que uno no puede llegar pateando puertas a ningún lado, porque esa no es la forma de obtener ningún tipo de ni de recurso, ni de subsidio, ni de obra. Bien, bueno, Pedro, bueno, está pidiendo la palabra acá rápidamente. Justo un vecino, un amigo me escribía ahí por el tema del basurero. Me toca de cerca porque en este momento estoy a cargo de la dirección de ambiente de la municipalidad, entonces me toca de cerca. Tiene toda la razón el vecino, sí, el basurero tenemos que corregirlo. O sea, lo que le queremos transmitir es que a los vecinos, al pueblo, que se queden tranquilos, que no vamos a hacer el mega basural que todo el mundo está diciendo que vamos a hacer en el Puyén. La idea nuestra es tratar nuestra propia basura. Separar, si no es posible separar en origen, vamos a ver si podemos hacerlo en destino, que nos lleven el camión de la basura a un lugar, haremos algún galpón, algún tinglado, algo, y pondremos uno o dos chicos a separar, chicos, bueno, no, sí, una forma, sí, de decir, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A separar el vidrio con el vidrio, el plástico con el plástico, el cartón con el cartón, y después sabemos que todo eso se vende, es dinero que seguramente va a entrar al municipio y para algo lo vamos a utilizar, para los sueldos, para el combustible, para la rueda del camión si se pincha. O sea, es la idea, no es el mega basural como todo el mundo dice. O sea, quédense tranquilo que eso no va a suceder, vamos a hacernos cargo de nuestra propia basura, que no generamos tanta basura en nuestro pueblo. Y aparte, en lo personal, charlando con el intendente, operativamente era inviable poner de acuerdo a 5 municipios en acordar algunas cuestiones, sobre todo... No, que, ¿te imaginas desde Lago Puelo trasladando la basura a 40 kilómetros de Puyén? O sea, desde Maitén en el invierno con la subida de Zapata llena de nieve, o sea, vos te imaginas cómo funciona, o sea... Me parece que es medio inviable, sí. Hasta que nuestro proyecto, hasta que uno no conozca el proyecto concreto, no puede... Este proyecto es de la época tuya, ¿no? De la época 2000, de tu época de director de ambiente, ¿no? 2003. Mira. Cuando no existía el GIRSU. Mira qué bárbaro. Pero es bueno. Más, era un trabajo que puntualmente era un análisis de estado de cómo estaban los municipios. Y veías que los números, tal cual de hoy, no cierran para nada. No tiene que ver un costo. ¿Cuánto cuesta hoy mensualmente la recolección de residuos? Mensualmente, ¿cuánto cuesta? Tenemos 4 empleados, 4 empleados. 4 millones por mes, más o menos. Sí, en combustible, camión, se te pincha, sin contar que se te rompa el camión, se te pincha la rueda. O sea, es un presupuesto bastante amplio el que se maneja para la recolección de residuos. Que no sé si con las tasas que se abonan se logra cubrir algo de esto. No, para nada. Te cuento así a modo de anécdota, puedo decir por lo que se recauda. Mira, hace 2 años atrás más o menos se rompió un poco más una estación de bombeo que tenemos en la, no recuerdo las calles yo en este momento, pero... Y entre 200 usuarios, 200 personas que estaban en eso, o sea que hay un poco más ahora usando la cloaca, esto estoy hablando de cloaca, ¿no? También. Entre 200 usuarios en un año, Hugo, no se recaudaba 1 millón de pesos para comprar una bomba, o sea que no es, o sea, el servicio sale más caro de lo que realmente se cobra, ¿sí? Bien. De hecho, no se hace igualmente, para tener en cuenta que estos servicios no se hacen con un fin de negocio, ¿no? Como decir, bueno, hago esto y me redunda tanto dinero, ¿no? Así que ahí está la importancia de las acciones públicas, ¿no? Valeria, a ver, mensajes. Bueno, agradezco la labor de María Moreno, que es muy pila, dice acá. Sí. Tiene sus fanáticos, María. Bueno, y muchas gracias por estar por aquí. El público se renueva. Y bueno que lo digan. Bueno, a pesar de ser reiterativo algunos temas, estamos acá. Para Pedro, mira, ¿se podría trabajar con alguna cooperativa de reciclaje? El proyectarnos, ¿no? Se puede hacer, imagino yo, un montón de cosas. Se puede trabajar con una cooperativa de reciclaje, sí, tranquilamente. Hace un par de meses estuve me invitó la directora de ambiente de Cholila, por ejemplo. En Cholila se está trabajando con una cooperativa de reciclaje. Ellos están juntando el cartón, están juntando los vidrios, creo que ya les llegó una enfardadora. Bueno, son cuestiones, son proyectos que hay que presentar. Y, a ver, decían que era más fácil si nos juntábamos los cinco municipios y hacíamos un mega basural, pero no lo vamos a hacer. Eso que quede ya desde claro en la comunidad, que si nosotros somos los nuevos representantes del pueblo, no vamos a construir el mega basural. Te puedo, mientras descifras ahí el jeroglífico, Pedro, ¿te puedo comentar algo? O alguno de ustedes dice, mi pregunta es, ¿qué pasa con, vos recién lo mencionaste, el tema de gas en la Rinconada? Muchos proyectos, pero nunca lo mencionaron desde el segundo mandato de Tony, que fue mencionado hasta ahora, seguimos esperando. Bueno, creo que los caños ya están puestos en la Rinconada. Los caños, no, bueno, eso era lo que yo te comentaba hace un rato, que bueno, el dueño del gas, por decirlo de alguna manera, en este momento es Camusi. Eso me refería. Están los caños, si ustedes los pasan por la estación, por el lote de servicios públicos, atrás de, a ver, ¿cómo explico? El taller de Gustavo, atrás de Bombero, más o menos por ahí. Están los caños amontonados, que no nos dejaron que los pongamos bajo tierra, y se terminan venciendo, porque vos presentás el proyecto de una red y tenés que tener la autorización de Camusi para enterrar los caños. O sea, sí. No nos dejaron ni siquiera enterrar los caños porque no hay caudal, Hugo. Esa es la realidad. Bueno, ahí está, sí, la respuesta a este proyecto que muchas veces fue mencionado, y eso hacía yo la acotación de que muchas veces las empresas, como Camusi en este caso, es la que te dice sí o no. Y muchas veces vos tenés la red, tenés la gente, tenés la máquina, tenés la voluntad, pero si como si te dicen no lo podés enterrar. Exactamente. Termina pasando lo que pasa, que tenés los caños ahí y se terminan venciendo porque no puedo estar mucho tiempo a la intemperie. Y de esto se presentó informe, la gente de Obras Públicas presentó informe al Consejo Deliberante, porque el Consejo Deliberante, bueno, haciendo su usos de sus atribuciones, nos pidió informes, y hay informes que fueron, digamos, presentados y que están para que la comunidad los disponga, de que no es una cuestión de que al que estaba en gestión se le ocurrió no hacer la obra de gas tan necesaria para la población, sino que hubieron circunstancias de tiempo que no se permitieron que eso ocurra, pero que nosotros estamos dispuestos a seguir gestionando para que no solamente la gente de la Rinconada tenga el gas, sino que otros sectores, vecinos nuestros, que ahora están teniendo una vivienda, pero que la realidad también es que la vivienda no tiene el acceso al gas y que es tan necesaria. Y que se declaró de interés, acá Honorio me lo menciona, se declaró de interés la obra de gas de la Rinconada, la obra de gas del lago y la obra de gas de la Costura. Se declaró de interés por este Consejo Deliberante, por lo cual nosotros tenemos no solamente el requerimiento de los vecinos, sino también del Consejo Deliberante para gestionar, para que esas obras puedan concretarse. Muy bien, ¿nos queda una obra más ahí o ya estaríamos como para hacer como un suerte de cierre de esta visita que han tenido? Gracias a todos ustedes por la visita. Y bueno, lo que quería agregar yo, que acá Angélica me lo aclaraba, nosotros tenemos un compromiso ambiental y creo que históricamente el pueblo de Puyén lo tiene. a nosotros nos querrán decir que somos promineros, que somos esto, que somos lo otro. Yo recuerdo cuando tenía 15 años y que gracias a un grupo de gente acá se llevó a cabo la votación por el no a la mina, el llamado plebiscito que se generó. Así es, estuvimos ahí con muchos vecinos haciendo. Muchos vecinos que nos llevaron, y que en ese tiempo no había redes sociales, no había una radio abierta en la cual uno pudiera manifestar cuáles eran las consecuencias de llevar a cabo un proyecto minero, en el cual había mucha plata, en el cual traían grupos musicales a Esquel, y que toda la gente estaba encantada con esos grupos musicales para poder asistir, y que las corporaciones tienen dinero y que cuando quieren doblar decisiones lo hacen, mediatizan un montón de cosas. Hoy por hoy tenemos el YouTube y un montón de redes donde si te quieren cambiar la idea lo llevan a cabo, pero nosotros tenemos una buena memoria con respecto a lo ambiental. Y esto quiero decir que cuando yo tenía 15 años y se llevó adelante el plebiscito, yo quise ir a votar personalmente, y bueno, me dijeron que no porque tenía que ser necesariamente mayor de 18 años, tenía que estar en un padrón. Y desde ahí es que nosotros, y creo que cada uno de nosotros, tenemos este sentido de pertenencia a Nepuyén, y que cada ordenanza y que cada cuestión que se ha llevado a cabo se ha hecho con una conciencia ambiental muy grande. Esto que decía Honorio anteriormente de no permitir el uso de motores en el lago Nepuyén es algo que solamente en Nepuyén ocurre y que lo agradecemos. Esto de tener espacios como declarados en reserva también es algo que a nosotros nos enorgullece. Es por eso mismo que nosotros tenemos un compromiso ambiental dentro de la plataforma, y es que conforme al resultado electoral que tengamos el 30 de julio, tenemos un compromiso ambiental que es un voto, es un árbol para Nepuyén. Dado los resultados, que ojalá que nos obtenga como ganadores, nos comprometemos a plantar tantos árboles como votos obtengamos. Es algo que nos compromete como vecinos, que nos compromete como personas que queremos representar a este pueblo al cual pertenecemos y dignamente nos pertenecemos a Nepuyén. Y que bueno, después de los resultados veremos, porque tenemos que cumplir con este compromiso que lo tenemos puesto en nuestra plataforma electoral, de que es un voto, un árbol para plantar. Muy bien. qué buena esa idea. Sí, salió acá dentro del equipo. Hay una necesidad y hay proyectos dentro de la escuela que se vienen llevando a cabo año tras año. Nosotros tenemos un vivero municipal en el cual tenemos plantas nativas que queremos seguir desarrollando. Queremos seguir desarrollando la cuestión de flores y no solamente plantas nativas. Pero también hay un proyecto dentro de la escuela secundaria que año a año se lleva a cabo en conjunto con otras instituciones de plantar árboles nativos en lugares que fueron lamentablemente incendiados. Bien, nos recuerdan que no sean pinos, obviamente, que sean tranquilos, que no van a ser pinos. Nativos. No, los pinos los tenemos que erradicar. Que también tenemos otro proyecto, que ahí la comparto a Angélica porque ella está más empapada de ese proyecto. Bueno, es un proyecto que surge de una idea de Lucas Chape, que lo llevaron a la municipalidad Graciela Matio y Tiziana Ceruti. Sí. Y que es un proyecto para ir condicionando los loteos de privados para que tengan una certificación de aptitud ambiental que implique un porcentaje limitado de cantidad de especies de árboles exóticos, de pinos, y un control sobre los arbustos también exóticos, mosqueta, retama y demás, para la aprobación de los proyectos de fraccionamiento. Y es una certificación que va a tener una vigencia y se va a exigir que esté vigente, o sea que se pueda realizar una nueva inspección cada vez que se quiera vender un lote de ese loteo, porque sabemos que bueno, si yo apruebo hoy un proyecto de fraccionamiento, el lote puede estar en perfectas condiciones de acuerdo a lo que tenemos planificado, pero los lotes, después pasa el tiempo, los árboles vuelven a crecer, los arbustos vuelven a crecer, y si no hay un mantenimiento, eso la verdad es que queda en que una vez estuvo bien y después ya queda mal. No solamente por la cuestión del pino y la incidencia que tiene negativa sobre el suelo y sobre la imposibilidad de desarrollo de otras especies, sino también por el riesgo de incendio y la cuestión de la aptitud ambiental y la sanidad ambiental de los lotes en relación con la presencia de roedores y demás, que bueno, es una cuestión que también es muy preocupante. También a mí aclaran que para el tema de mensuras también, lo que vos decías, ¿no? Tiene que haber pasar por bosques para el relevamiento de nativas. Sí, eso es, la verdad que es un trabajo que muy muy coordinado que se ha venido haciendo y esperamos seguir poder seguir trabajando de esta manera con las personas que tienen lotes y lotes de buenas dimensiones y que quieren hacer fraccionamientos. Siempre estamos atentos a las condiciones en las que se hacen, a veces, muchas veces se tiene que decir que no, pero es para que lo que el desarrollo siga siendo armónico y siga siendo en las mejores condiciones. No quiero cerrar esta charla sin reconocer el trabajo que día a día se hace desde el municipio, desde todos los sectores del municipio, desde Mimi en la mesa de entradas, Inés, que está en la parte de maestranza, los chicos que están en recaudaciones, Lili, Josecito, los chicos que están en la parte de contable, Emilio, Viviana. Emilio, como tiene cortito a todos. No se Emilio le nos una. Tiene a todos. Para aquellos que tienen alguna duda de no, que la cuestión financiera de la municipalidad, no, no, no. Sí, sí. Emilio bueno. Tiene todo un. Es casi religiosa su conducta, ¿no? Sí, la verdad que Emilio es uno de los puntales más importantes de la municipalidad. Bueno, Sandra, Janina, Erwin, toda la gente que trabaja en desarrollo social, Anita, Magdalena, todas las chicas que están incorporadas a la parte de inspectoría, que la verdad es que son muy demandantes, pero bien, o sea, siempre están queriendo mejorar, siempre están queriendo hacer las cosas de la mejor manera, siempre están buscando capacitaciones y con la incorporación de Verónica se ha notado muchísimo el cambio en esa área. Es que bueno, ¿no? Porque también le sirve a todos, de calle con esa formación que tiene Verónica y cómo levanta así, no solamente el nivel, sino el incentivo. Sí, ¿no? Las ganas, la verdad que las pilas que tienen las chicas es la verdad que muy encomiable. A veces no podemos atenderlas todo lo que nos demandan, pero siempre están muy activas. Toda la gente que está atrás, dijimos atrás, es la parte del corralón. Geográficamente, ¿no? Sí, estoy haciendo un recorrido mental por la municipalidad. Toda la gente que trabaja en la parte de obras, la gente que está en los adoquines. La gente del Pañol, Américo, José Millañanco, que también es una de las personas emblema de la municipalidad con todo el trabajo que él ha desarrollado en ese área. La gente que está en la parte de deportes, a Hugo Franco a la cabeza, pero también todo el resto de las personas que están trabajando ahí, Hugo, todas las personas que presentan los talleres. Y bueno, cultura, ni hablar de cultura. Hacia arriba todo, bajando una nube. Sí, un desarrollo muy importante, pero bueno, tenemos personas que han estado trabajando durante muchísimo tiempo en el área de cultura y que hoy tienen también la posibilidad de seguir desarrollándose en este nuevo espacio que se generó acá en la 2 de abril, que es para las tejedoras. Esto que ha sido inaugurado. No inaugurado no, porque no, no alcanzamos ni inaugurarlo, pero bueno. Estamos fuera de esas, programa. Pero esas bueno. Cuestiones que nos pasan con el día a día. Pero bueno, agradecer muchísimo, muchísimo a todas las personas que trabajan en la municipalidad, que se vinculan, a la gente que está en las cloacas, otro servicio importante, la gente de recolección de residuos que salen. Admiración que tengo, eso, transmitíselo, siempre cuando los veo, lluvia, nieve. Frío, un frío que uno dice no puedo ni caminar y vuelvo a ver a los chicos de arriba. ¡Wow! Sí. ¿Cómo? ¿Qué aguante? ¿Qué esfuerzo? Sí, eso merece. Y llevando a cabo su trabajo, incluso algunas veces, había aplausos, pero no muchas que no tenés auriculares, por eso, Pedro. Incluso los días feriados. Así que, bueno, un saludo para los muchachos ahí de. Y también reconocer también el trabajo que se hace desde el Servicio de Protección de Derechos, que es otro espacio que uno dice, bueno, la verdad es que atienden situaciones muy difíciles y lo hacen de la mejor manera, con la mayor profesionalidad, y la verdad que reconocemos el trabajo que hace Diana, que hacen María Esther, Paula, muchísimas personas que llevan adelante lo que es el municipio y lo que es también Puyén también. Así que muchísimas gracias. También. Bueno, el área de compras con Celina Contreras ahí, y bueno, ya la habíamos mencionado a Eliana Carragán, que está trabajando con en Jorge. La con Jorge Congregado, así que... Y hablando, yo hilaba lo de obras públicas con el aserradero municipal, que es una cosa que no todos los municipios lo tienen y que tiene un potencial enorme, ¿no? Bueno, también el aserradero son decisiones que se toman desde el Consejo Deliberante, es decir, bueno, vamos a tener un aserradero municipal y vamos a proveernos de madera para la obra pública. Eso tiene que ver con la proyección de decir, vamos a construir muchísimas viviendas, vamos a necesitar madera para los techos, tirantes, machimbres y demás, y teniendo esta potencialidad en la silvicultura, en las forestaciones, la verdad que es una... tener visión de futuro a veces son estas cosas que parecen pequeñas, pero que bueno, que no lo son. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más en el cierre? Yo voy a meter también a cuchara, porque de todo lo que hemos mencionado de cultura, quedó un proyecto muy bien armado por Karina Schutt, también mi coequiper. No solamente coequiper, sino que es la creadora casi de esta escuela de artesanías que el Consejo Deliberante también nos aprobó el año pasado, y bueno, ojalá se pueda concretar en la próxima gestión. ¿Qué pasó? ¿Cinco? Ah, sí, perfecto, con 5 votos. Y que bueno, también sería uno de las ideas que tenemos pensado para esta próxima gestión, ¿no? Sumar a creo que pasa muchísimo por el tema de la capacitación, ya sea formal, no formal, pero creo que es como vos también decías en algún momento, con referencia a la cuestión laboral, ¿no? De tener herramientas para poder desenvolverse uno en la vida laboral. O sea que no tenemos grandes empresas que puedan proveerles, no sé, tomar tantos empleados, tener y fomentar la capacidad de cada uno se tendrá su rubro en el cual desenvolverse, pero bueno, la formación es muy importante de acá, me parece. Exactamente, Hugo, como lo manifestás, hay muchas cuestiones, hay muchos proyectos, hay muchas ideas que queremos llevar a cabo. Esto que mencionabas vos de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, de lo que mencionabas un rato, Angélica, con el espacio aquí en la 2 de abril, que es un espacio para las tejedoras, que no pudimos llegar a sacar una foto ni nada, porque bueno, estamos en una veda electoral, pero que luego de pasado el 30 de julio vamos a ir a encontrarnos con las personas que tienen este oficio y que tan inculcado está en la cultura de Puyén, desde esquilar una oveja hasta obtener un producto del derivado, y que bueno, que nosotros a través de cultura se viene llevando a cabo un acompañamiento muy lindo, y que están las chicas ahí, las tejedoras, en el área de cultura, que también le hacen a estas propuestas. Una cosa que no quería dejar de mencionar, perdón, Hugo, pero justo me escribe una vecina, Celinda, con el tema de discapacidad. No es que no lo tenemos en la plataforma, lo tenemos en la plataforma, lo reivindicamos. Se viene trabajando en esta gestión con actividades deportivas, con actividades culturales. Hay gente formada dentro de, digamos, de manera contratada, pero que es gente formada que se esforzó, que estudió y que está llevando adelante actividades, y que nosotros vamos a generar, dando continuidad, diversificando y generando nuevos puntos de encuentro, y que a la vez, y otra vez vuelvo a recalcar el trabajo de María Moreno con la Agencia Nacional de Discapacidad, se generó un convenio el cual ya van a empezar a bajar fondos para que tiene distintas etapas ese convenio, pero que el objetivo principal es generar accesibilidad en los ámbitos públicos y privados. Hoy por hoy las edificaciones y la edificación del municipio es bastante complicada, no genera una accesibilidad. Es por eso que también nosotros queremos generar accesibilidad en el edificio actual, pero también trabajar fuertemente para tener un edificio nuevo, porque la verdad es que nos ha quedado bastante chico físicamente el edificio que tenemos, y que se ha ido ensamblando a medida que fue creciendo el pueblo y la cantidad de personas que trabajan dentro del municipio. Así que, Celinda, quédate tranquila que vamos a seguir trabajando en lo que es el área de discapacidad. Hemos estado charlando y articuladamente trabajando con los directivos de la Escuela 522, que cuando tuvieron una situación de que le egresaron a los Así alumnos es. De manera inmediata, vinieron y se pusieron en contacto con nosotros, se pusieron en contacto con Hugo Franco para ver cómo hacer para que la persona que estaba teniendo una actividad de oficio, una actividad escolar, no se quedara sin poder hacer nada. Y nosotros desde el municipio inmediatamente pudimos brindarle una solución, no solamente con talleres culturales y deportivos, sino con una cuestión de una beca de formación. Hay una persona que está trabajando en el gimnasio municipal. Vamos a cumplir con la ley de incorporación de personas con discapacidad dentro del ámbito municipal. Y bueno, y seguimos colaborando. Hace poco también cumplió 15 años la fábrica de alfajores. Eso da mejor cuenta del trabajo que se viene llevando a cabo, el acompañamiento que hay desde el municipio, no solamente en generar un edificio y dejar que la gente trabaje, sino un acompañamiento muy constante todo el tiempo para que se genere ese tipo de, digamos, de oficios y de trabajos, pero también para tener en cuenta y escuchar al vecino para generar otras nuevas actividades, ¿sí? Porque seguramente hay vecinos que no les gusta hacer alfajores, pero sí otros oficios que los contengan y que nosotros estamos preparados para seguir trabajando. Y una de las demandas que se nos planteó es la cuestión de tener una traffic adaptada, que sea municipal, y que hoy por hoy usamos la traffic vecina del hoyo, que lamentablemente se rompió, y que nosotros vamos a poner también, más allá del resultado del 30 de julio, a trabajar fuertemente para que se pueda conseguir una traffic adaptada, porque tenemos vecinos y somos conscientes de que tenemos vecinos que no se pueden movilizar en autos convencionales, y que yo estoy hablando con la mamá de uno de ellos para en lo inmediato dar una respuesta con vehículos adaptados, pero después el objetivo es conseguir una traffic. Así que bueno, no quiero robar más tiempo, creo que fueron dos largas, extensas horas. Hay un montón de áreas y un montón de situaciones que necesitan tener respuesta, y creo que le hemos ido dando respuesta y vamos a trabajar para seguir dando respuesta a todas las necesidades que tengan los vecinos. Muy entusiasmada y muy confiada de lo que va a ocurrir el 30 de julio. Queremos que la gente nos acompañe porque tenemos muchas ganas de seguir trabajando. Renovamos el equipo. Yo lo tomo como gran persona y gran político a Antonio Reato, Tony, como todos lo conocen, porque la verdad que estar 16 años en el municipio no lo hace cualquiera, y como lo decía Pedro ayer, y que la gente te vuelva a votar porque te vuelve a dar una renovación de confianza. Nosotros vamos a seguir los lineamientos que él planteó como objetivos, pero también renovar todo lo que haya que renovar para mejorar, ¿sí? Porque de hecho también está que la gestión política obviamente tiene una impronta personal de lo que el perfil de cada uno como ser, ¿no? Exactamente. Que... Sumamos gente nueva en este momento, sumamos personas nuevas que van a estar acompañando, como Gustavo, como Luciana, que se incorporan. Sumamos y reivindicamos el trabajo que ha hecho Honorio y que ha hecho María en el Consejo. Sumamos al compañero Pedro, que la verdad es un gran militante, y todo el empuje y la fuerza que tiene. Sumamos a Mirta, que ya viene trabajando en la gestión, pero estaría como primer concejal. Está en la lista como primer concejal, perdón. La verdad que nos renovamos las energías cada vez que nos encontramos y tenemos muchas ganas de seguir, continuar y trabajar. Tengo 35 años, lo debo mencionar. Tengo una garra y un empuje tremendo y soy mujer, y eso no es un detalle menor. Creo que la cuestión, la perspectiva del género y reivindicar esto de que las mujeres tenemos el doble desafío para estar en el ámbito político, ya sea en el ámbito laboral, pero en lo político es como el doble desafío. Acá Pedro quiere que yo vaya redondeando, pero yo no voy a redondear. Es el momento de ella, Pedro, ya pasó porque, el tuyo. Porque es donde yo puedo reivindicar no solo el trabajo de que una esté al frente de ámbitos políticos y ámbitos de decisiones. La vez pasada estuvimos con Angélica en una reunión y te juro que eran 10 hombres mínimo y éramos las dos únicas mujeres que estábamos en esa reunión, y así ocurre en un montón de ámbitos. Entonces la inserción de la mujer y en estos tiempos, la verdad que me pone orgullosa. Así que bueno, le voy a dar el micrófono a los compañeros para que se vayan despidiendo y nada, al vecino, a la vecina, contamos con su voto el 30 de julio. Muy bien, Honorio. Bueno, yo de mi parte también ya me voy a ir despidiendo, sin dejar de saludar a la militancia que está atrás. Son muchos chicos que también, así como nosotros estamos con ganas, ellos también están con ganas, así que nos hacen saber en cada momento que nos juntamos, en cada momento que pasamos juntos ahí en el partido. También se nota esto, ¿no? No voy a decir cambio, queda tranquilo. Es decir, renovación, ¿no? Generacional, que hace falta también, ¿no? Nosotros lo notamos allá hace 3 años y medio, cuando nos juntamos acá con Valeria, Walter y todos los chicos, ¿no? María Laura, también Diego, que es parte de nuestro equipo, con muchas ganas de esto, de seguir empujando este carro que ya lo traía Tony muy bien funcionando. Y también esto, nosotros hablamos de equipo, Valeria es la cabeza del equipo, pero digamos, todos somos parte de un equipo. No venimos, como decía el otro día Tony, a improvisar nada, sino que ya venimos con una idea de cómo gestionar y llevar un pueblo hacia adelante, ¿no? Que tenga convicción de futuro, que tenga eso que al vecino le gusta y que al que nos visita también le gusta, que tengamos un pueblo ordenado, que tengamos ideas para adelante, que no ensucien, como decía Pedro, saber que el basural este que se está hablando ya de por sí no merita, a ver, decir lo vamos a estudiar o cosas así, porque ya sabemos que no, que al vecino no le gusta, entonces es automáticamente un no. Así que y después, bueno, saludar de vuelta al militante, al que está atrás, a la familia, en mi caso a mi señora, a mi hija. Muy familiar es hacer. Sí, sí. Sí, porque sin ellos, digamos, yo sin mis dos que me esperan en casa y todos los días y por ahí te dan ese empuje a seguir para adelante, es difícil por ahí por lo cómo se hace uno a los problemas del pueblo, ¿no? Se los toma como propio, y entonces tratar de seguir en este camino y tratar de que el 30 la gente del pueblo nos acompañe y saber que no traemos para experimentar nada, sino que ya lo que se viene haciendo se va a seguir haciendo, y pedirle disculpas muchas veces a los parajes que por ahí con el día a día de la Muni es muy difícil de solucionar muchas cosas, pero no es que no siempre están. El tema es de gestionar y llegar con una respuesta, porque de irlo a ver lo podía haber, pero si no le lleva la respuesta concreta, me vinieron a ver y nada más. Entonces, tratar de en lo posible de estos 4 años volcar eso, más que nada, de ir con la respuesta que ellos necesitan, cada vecino, y bueno, formar parte de un equipo que está con muchas ganas de seguir con este pueblo hacia adelante. Bien, a palabra de Honorio Silva, que está en el lugar, estás en el segundo. Bien. Yo tengo que recurrir al papito porque mi memoria, bastante frágil últimamente, ahí me hace jugar esos mal pasos. Honorio Silva, segundo candidato, y ahora con Luciana. Bueno. Que es la candidata suplente. Que también imagino que debe ser, y esto se lo pregunto, comentario de todos, ¿no? El gran aguanto que vos decías de las familias, ¿no? Porque sí. este tiempo de campaña ya rompe por ahí el ritmo tradicional de cada una de las familias, ¿no? Y el aguante que tienen que tener para estar. Vamos a hacer una casa para refugiarnos. Luciana. Bueno, sí, es como dice Valeria, es un doble desafío, porque, bueno, aparte de estar en este proyecto, una es madre, es hija, tenemos nuestros trabajos y, bueno, el apoyo de la familia es fundamental, es un pilar fundamental para estar yendo a los hogares, aguantando, haciendo el aguante, que te esperen, que te cuiden los niños. En mi caso no, ya es mayor, pero tengo a mucha mi familia detrás que me hace el aguante. Bueno, estas dos horitas han servido para poner en, no sé, ya poner la carne al asador. Todo lo que tenemos planeado, yo estoy súper agradecida con Valeria por sumarme a este proyecto. Y tenemos empuje, que eso es lo bueno, tenemos ganas, tenemos aires de renovación, como dice Vale, que eso también es bueno, porque si bien queremos continuar con los lineamientos que nos ha dejado Tony, que está bastante alta la vara, está bueno renovar y seguir apostando a Epuyén. Así que le pedimos a los vecinos que nos acompañen. Buscamos sumar voluntades, buscamos que el pueblo se integre, todo el pueblo se integre, más allá de las discrepancias que podemos tener, tenemos que unirnos para trabajar por el pueblo que queremos. Así que les pedimos este 30 nuevamente que todos los vecinos nos acompañen, porque las ganas están, para trabajar para Epuyén. Muy bien. Y bueno, cierre, casi cierre, mira, ya me había olvidado de... Hablando de cierre y hablando de carne al asador, que justo decía Luciana, nada, no quiero aprovechar otra vez el micrófono para invitarlo al cierre de campaña el 27 de jueves próximo, a las 19 horas, ahí en el local del PJ, el Rubí Los Cipreses, ¿no? Sí. Ahí. aprendimos la dirección. Nada, y... ¿Que se está viendo todo el GPS? ¿Habías perdido el GPS? Había perdido el GPS, claro. Totalmente. Pidiéndole a los vecinos que renueven la confianza en nosotros, porque somos un equipo que sabemos lo que queremos, o sea, sabemos qué puerta tenemos que ir a golpear, ya sabemos a dónde tenemos que dirigirnos cada vez que vamos a presentar un proyecto. Sabemos que los proyectos van, vienen 3-4 veces para recién ser aprobados con las correcciones que requieren desde más arriba, así que nada, eso, pedir al vecino la renovación, la esperanza en este grupo, que estamos conscientes y sabemos bien que donde hay una necesidad nace un derecho. Nada más. Muy bien, ahora sí, Mirta. O sea, perdón, yo me había despedido con los saludos. Ah, bueno. Original, perdón, pero bueno, sí, para cerrar, muchísimas gracias por el espacio a Hugo, Alfredo. Y bueno, los esperamos, como dijo Pedro, este jueves, y el domingo los esperamos también. Esperamos que tengan, nos acompañen. En la elección de este voto, no solamente estamos en esta lista para los cargos de intendente y de concejales, sino también recordar que Tony Reato está como candidato a diputado provincial, así que es una cuestión muy importante para tener en cuenta que es una lista en la cual hay epuyeneros en los tres niveles de elección. Los tenemos en está para la intendencia, están para los concejales y está también para la legislatura de la provincia, cuando se tenga que hablar de minería, cuando se tenga que hablar de producción, cuando se tenga que hablar de recursos, cuando se tenga que hablar de coparticipación, va a estar la voz, el voto y la gestión de Tony en la legislatura. Es algo muy importante, así que esperamos tener el acompañamiento de todos los vecinos de Epuyén. Muchas gracias. Muy bien, así han pasado los integrantes de la lista 1102 Arriba Chubut, con Valeria Misañenko como candidata a intendenta, Mirta Capano, que recién la escuchamos, a Honorio Silva, a María Nahuel, que no pudo estar, igual que Gustavo Romero, los cuatro concejales titulares, y los suplentes Luciana Vaca, Pedro Calfuqueo y Carla Olivet, que también manda sus saludos desde Rawson, donde está haciendo sus gestiones en este momento como subsecretaria de Cultura de la provincia de Chubut. Vamos a la pausa, Alfred, después nos despedimos nosotros.